tras de ti me iré. Porque tú serás mi amor, la reina de mi corazón. No sé qué será de mí si tú no me das tu amor. Porque sé que tú serás la reina de mi corazón. Nadie como tú podrá saber amar, besar. Nadie como tú me entregará todo su amor. Tú vas como un ángel vas, y yo tras de ti me iré. Porque tú serás mi amor, la reina de mi corazón. Nadie como tú podrá saber amar, besar. Nadie como tú me entregará todo su amor. Tú vas como un ángel vas, y yo tras de ti me iré. Porque tú serás mi amor, la reina de mi corazón, y serás mi gran ilusión.